En el mundo apareció el nuevo ritmo limbo rock. Ya lo bailan sin cesar, todos, todos sin parar. Limbo, limbo, limbo rock, vamos todos a bailar, vamos todos a cantar este limbo, limbo rock. Ven aquí, te enseñaré a bailar el limbo rock. Junto a mí aprenderás este ritmo singular. Limbo, limbo, limbo rock, vengan todos a bailar, vengan todos a cantar este limbo, limbo rock. La, la, la, la, la, la, la. Al compás del limbo rock, un romance nacerá. Un besito te daré, muchos más tú me darás. Limbo, limbo, limbo rock, vengan todos a bailar, vengan todos a cantar este limbo, limbo rock. A cantar este limbo, limbo rock, este limbo, limbo rock, este limbo, limbo rock, este limbo, limbo rock, este limbo, limbo rock.